Nuestra primera entrevista con un personaje, porque la verdad que lo podría presentar como economista, lo podría presentar como psicólogo, lo podría presentar como historiador, porque es esas tres cosas. Está por recibirse también de licenciado en filosofía, es doctor en ciencias sociales, magíster en historia económica, estudió un montón y todavía no cumplió 40 años. Julián Sicari, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, Julián es investigador, becario postdoctoral de CONICET, o sea, investiga el CONICET y especializado en conflictos sociopolíticos argentinos de la historia reciente. De hecho, su libro, el libro que acaba de publicar, se titula Camino al colapso, ¿cómo llegamos los argentinos al 2001? Ayer a la tarde que lo estaba leyendo y de repente entró Ángela a la habitación donde estaba leyendo yo, me dijo, ¡ah, linda lectura! Para arriba, me dijo. Y el libro se llama Camino al colapso y parece sugerir cierta repetición, ¿no? Como que estuviéramos ahora también en la misma senda. Y eso es lo primero que te quiero preguntar, Julián. ¿Estamos igual? No exactamente igual al 2001. No creo que esto, por ejemplo, la pregunta típica es si esto termina en un corralito. Yo eso no creo que pase. Sí, dudo mucho, o estoy casi seguro que Macri no va a terminar. La verdad veo muy difícil que pase eso. Que vaya a terminar su mandato. Claro, sí. Seguramente yo creo que de acá a Macri se le abren dos escenarios. O va a tener que adelantar las elecciones o se va a ir en helicóptero. Porque la verdad que lo que viene hacia adelante son las puertas del infierno. Realmente recién se están abriendo. Y lo peor no es que ya pasó, sino que está por venir. Y realmente se están juntando una serie de nubes, porque no es una sola, una serie de bombas que van a ir explotando una tras de otra, y va a ser muy difícil, nos va a llevar puesto a todos, incluso a Macri mismo. ¿En qué ves eso, de esas bombas? Son muchas. Una, primero habría que ver qué es lo que pasa con el fondo, ¿no? Si bien Macri, Lagarde y Duhovne están festejando un segundo acuerdo con el FMI, hay que decir que es mentira porque no está cerrado ese acuerdo. Está solo aprobado por el staff técnico del FMI y no por el directorio, que es lo que efectivamente le dan valor al acuerdo. Y ya grandes potencias, nada menos que Alemania, Francia y Holanda, dijeron que no le iban a apoyar. Recién se reuniría el directorio a fin de mes. Yo creo que igualmente, a pesar de la oposición, de la oposición al nuevo acuerdo, se va a aprobar. Lo que pasa que es por cuánto tiempo, porque ayer justo salió una nota mía en Ámbito Financiero donde decía, bueno, ¿qué pasó en el 89 y qué pasó en el 2001? Los dos gobiernos tenían un acuerdo, pero en la mitad de la crisis le soltaron la mano y le dejaron de dar los fondos y finalmente, o sea, dejaron caer a los gobiernos. Si uno piensa, por ejemplo, en el 2001, uh-huh, que esto es muy interesante para tenerlo presente, en 2001 el FMI le da a De la Rúa y Cavallo, en septiembre, le da 8.000 millones de dólares, ¿no? Se llamó el salvataje. Bueno, tres meses después vino el corralito. O sea, esos tres meses, o sea, sirvió para mantener con vida al gobierno tres meses más. Lo mismo que ahora Macri. A Macri le dieron en junio 15.000 millones, que ya se fueron en tres meses, el dólar pasó de 25 a 40, ¿qué hicieron con la plata? Es evidente que esto ya están viviendo, ¿no? Le están dando sangre a un muerto, es un respirador artificial, que apenas se lo saquen se va a caer, el default y la reestructuración de deuda es un hecho, o sea, será este año, será en 2019 o en 2020, pero esto es imposible de seguir sosteniendo este nivel. El año que viene es año electoral, o sea, y está muy latente la posibilidad de que vuelva el peronismo. Lo mismo que pasó con Alfonsín, o sea, la presión, el pánico que generaba a los mercados, la posibilidad de que vuelva el peronismo al poder fue el detonante final de la corrida. Bueno, Macri lo que parece enfocado en evitar es justamente en gobernar este último año como un patorrengo, digamos, como se dice en la jerga de la ciencia política, ¿no? Como que alguien que no va a reelegir seguro. Y parece ayudarlo mucho la negligencia de la oposición, ¿no? O sea, si el gobierno puede seguir en medio de esta crisis pensando en ser reelecto, que lo piensa, es porque la oposición está hecha pelota. Tiene una candidata que tiene seis, procesada en seis causas, que es la más votada, y que además tiene no solo esas seis causas, sino un techo electoral de un montón de gente que la odia, y después otros peronistas que dicen no querer juntarse nunca con ella y que a veces parecen más oficialistas que opositores. La sociedad ahí se encuentra medio en una encerrona, ¿no? Bueno, lo que pasa, primero habría que, yo creo que hay dos procesos que habría que separar, sino que pueden ir de la mano, pero por ahí vale la pena separar, es que no necesariamente que Macri implosione significa una oposición unida. En el 2001, por ejemplo, cuando se cayó de la Rúa, uh-huh, no había una oposición unida. El peronismo estaba dividido en un montón de polos de poder. Estaba, uh-huh, Dualde por un lado, estaba Menem por el otro, estaban los gobernadores del Frente Federal por otro. Claro, de hecho Dualde acaba de perder la elección con De la Rúa. En el 99, en el 2001 ganó, por así llamarlo, en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Eso le daba cierta validación. Pero la oposición está 100 veces más fragmentada que ahora. De igual hecho, Rodríguez Sáenz tuvo una semana y se tuvo que ir. Claro, o sea, igual se cayó de la Rúa, ¿no? Una oposición unida no significa que Macri perdure. Pero igual, tal vez lo que plantea Ale es cierto, pero acá hay una figura muy muy importante, que es Cristina, que es la que tiene la centralidad y que genera como rechazos y cercanías. Sí, es un factor de cohesión de la misma base electoral del macrismo, claro. Eso sin duda. Yo creo que acá igualmente, porque lo que hizo Macri desde que asumió hasta acá, realmente en líneas generales es muy parecida a la política económica a la de la Alianza. Pero yo creo que de acá en adelante va a ser mucho más parecido el escenario al del 88-89. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, por la dinámica política. Justo en la nota de ayer comparaba el plan Primavera con el plan actual, el plan del doble cero, que es muy parecido. Y aparte que, si uno recuerda, en el 89... que las condiciones deplorables en las cuales entregó Alfonsín el poder, en plena hiper, con saqueo, bueno, un país, uh-huh, realmente devastado, aún con eso, Angelós sacó el 37% de los votos, un voto conservador, liberal, de derecha, que era el candidato oficialista, ¿no? Entonces es probable que algo así incluso se pueda repetir, de que aún con una economía detonada, las calles llenas de gente, incluso con saqueos, con muertos, represión, realmente un infierno, aún así el macrismo logre, no creo un 37%, pero por ahí un 20-25 pueda arañar y tenga cierta competitividad, porque aparte hay un fenómeno que también es una gran incógnita, que va a pasar con sus principales espadas políticas, como Rodríguez Larreta y Vidal. Le van a generar un arrastre y un poder de sostenibilidad de la gobernabilidad, que hay que ver cómo se resuelve esa situación. No creo que el desmoronamiento de Macri los arrastre a ellos de la misma manera. O sea, ves un recambio macrista sin Macri. Podría ser. Por lo menos que Rodríguez Larreta me parece que es el que más chances tiene de sobrevivir. No veo por ahí en la ciudad un candidato que te le pueda hacer sombra. Hay que ver qué pasa con Lamens por ahí. En la provincia, Vidal creo que tiene muchas chances, pero también el peronismo seguramente va a armar un candidato o una candidata muy muy fuerte que le puede dar pelea, entonces ahí tengo más dudas. Uh-huh. Y hay que ver que la caída de Macri, no, por lo menos en las encuestas, va en paralelo a la de Vidal. Si bien no al mismo ritmo, todavía Vidal tiene unos puntos más por arriba. Bueno, le está afectando y seguramente el desborde social, va uno de los epicentros va a ser con Urbano Bonaerense. Estamos hablando con Julián Sicari, que es autor de Camino al Colapso, es economista, pero es también historiador, psicólogo y está a punto de ser filósofo, o sea, licenciado en filosofía, todas de la UBA. Digo, vale la aclaración porque no es que se compró el título. Tiene un secreto que después va a poder contar cuando termine la nota, si querés, de por qué puede estudiar tanto, ¿no? ¿Cuál es tu secreto, Julián? Yo siempre consideré que dormir está sobrevalorado. Entonces, soy como el perro de los Simpsons que duerme mientras corre. Mirá, notable. No, pero además no toma alcohol, nos confesó. No toma mate ni alcohol. Le ofrecimos un mate y dijo, no tomo mate ni alcohol. Bueno, le ofrecimos un mate de alcohol, un mate de vino, rarísimo, rarísimo. Nosotros siempre tomamos todos los sábados y terminamos muy bien. Vos en los puntos del 89, de 2001 y hoy hay un escenario, recién mencionábamos al kirchnerismo, que genera la idea de que si Macri no terminara su gestión, entonces es el kirchnerismo, el peronismo, el que puso trabas y demás, y eso a la vez cohesiona al votante de Cambiemos. ¿Crees que esa situación, que tal vez en 2001 no estaba tan presente y en el 89 no estaba tan presente, puede hacer que Cambiemos, tal vez sin Macri o lo que sea, pueda seguir gobernando? Mira, primero hay una leyenda negra en la política que la verdad que todo el tiempo sostiene que el peronismo es el que tumba a los gobiernos, claro. ¿No? Que el peronismo tumbó a Alfonsín, o que el peronismo tumbó sobre todo a Dualde, a De la Rúa. Bueno, eso la verdad es, primero es falso fácticamente. Por ejemplo, en el 89 los saqueos empezaron después de las elecciones, después de que Menem ganó. lo cual si hubiese sido el peronismo no le hubiese convenido a Menem que empezaran los saqueos. Y aparte hay que recordar que los saqueos más fuertes fueron en febrero y marzo de 1990, cuando, seis meses después de que Menem ya gobernaba. Entonces eso es mentira. Los saqueos en 2001 no fueron organizados por Duhalde. Hay que recordar en la mayoría que los saqueos empezaron en Mendoza, una provincia gobernada por el radicalismo. Siguieron en Entre Ríos, otra provincia gobernada por el radicalismo. Otro de los lugares epicentros fue Rosario, que era gobernada por el socialismo, que era parte de la Alianza. Y los saqueos siguieron durante todo 2002 y 2003. Entonces hay muchos elementos para descartar fuertemente que haya sido el dualdismo. Y aparte, si se cayó de la Rúa, se cayó por su propia torpeza. ¿Quién votó la ley de déficit cero? ¿Quién impuso el corralito? Claro, hay un relato muy instalado. Bueno, pero ¿no? Eso sí, cuando el dólar estaba a 42 pesos a fin de agosto, el hashtag de ese día, el trending topic en Twitter, era no al golpe peronista. Sí. ¿Qué tiene que ver el peronista con que el dólar esté con 42 pesos? Eso fue la misma liberalización del mercado, de la regulación financiera que hizo el macrismo. Eso, o sea, ¿por qué le están buscando responsabilizar una y otra vez al peronismo? Eso, obviamente, la derecha liberal, tradicional, los sectores antiperonistas históricos del país, que son un 30% que siempre han existido, siempre van a buscar la manera de responsabilizar y van a tener ese fantasma que el macrismo se encarga de sostener. Mm. Pero y hasta ahora les ha redituado, sin duda, es un factor de cohesión, porque aparte, ¿saben? Macri, esto también es interesante, es el primer líder histórico que tiene la Argentina y que tiene la derecha liberal que pudo ganar el peronismo, ¿no? Que esto casi por su propio liderazgo. Entonces perder esa figura, ¿no? Que es el único que les puede hacer frente, porque ellos prefieren que el país explote de que vuelva el peronismo. Perder esa figura, la van a proteger, la van a cuidar y la van a sostener hasta las últimas consecuencias. Da la sensación de que también lo protege a Macri una parte del poder internacional, ¿no? No solo el establishment local, sino el Fondo Monetario, el G7. Sí, sí, bueno, eso sin duda. Lo que pasa que como la proyección geopolítica de una contención al populismo, a lo que llaman el populismo. Eso desde ya. Lo que pasa que eso tiene varias patas flojas. Eso, lo que vos decís, yo comparto 100%. Si de última están ayudando a Macri hoy, ¿no? Cuando uno, yo recién comentaba el salvataje de septiembre del 2001. Uh-huh. A ver, cuando uno ve por qué, ¿no? Hay un libro que tiene Ernesto Tenenbaum de entrevistas con Claudio Loser, donde sí. Tenenbaum le dice, che, escúchame, endeudaron al país por 8.000 millones solo para sostener a De la Rúa cuando ya era plata perdida. Y Loser le contesta, en realidad, bueno, esa plata, por ahí para los argentinos, el país más importante del mundo es Argentina, pero no así para nosotros. Claro. Y esa plata en realidad lo que quería era amortiguar la caída de Argentina para que Brasil se pudiera proteger, porque ¿cuál era la idea? Era que Brasil no se cayera, porque al otro año eran las elecciones y Lula podía ganar las elecciones como efectivamente pasó. Y ellos no querían un rebrote populista, porque decían, va a ganar Brasil, después va a venir Evo Morales en Bolivia, va a venir el Frente Amplio en Uruguay, en Argentina es obvio que después de la crisis económica iba a venir una salida populista. Uh-huh. Entonces ya se nos va a ir de las manos. Entonces estaban ayudando a Argentina, pero en realidad querían ayudar a otros países. Acá pasa lo mismo. Me pasa que acá hay dos o tres fenómenos que hay que tener en cuenta. Primero, probablemente la ayuda, si es que se lo aprueban a fin de mes, la ayuda yo creo que le pueden dar una cuota. Y es más, y de hecho esa cuota se la pueden dar para desenganchar al resto de los países e incluso para cubrirse ellos mismos cuando sea la cumbre del G20 al otro mes, el mes que viene. Para decir, bueno, tuvimos la fiesta en paz, ahora arréglense ustedes. Porque cuando las corridas empiecen de verdad, porque esto está atado con alambre a punto de explotar, esto es más que evidente. Sí, lo dice el mismo gobierno. Nosotros entrevistamos la semana pasada al ministro de la producción, Dante Sica, y nos dijo las tasas de interés actuales son incompatibles con la producción. Sí, pero más allá el ministro de la producción nos lo dijo. Pero porque uno puede decir, bueno, lo que están haciendo, ¿no? Que está como el relato oficial, diciendo, bueno, sacrificamos la economía real, sacrificamos la gobernabilidad, sacrificamos todo, pero mantenemos pisado fuerte el dólar y esto nos y no caemos en default. Pero esto, yo creo que esto es lo que no van a poder, aún su optimista plan, porque todo está atado a títulos de muy corto plazo que en cualquier momento va a venir una avalancha cambiaria que no va a haber tasa de interés que los pueda retener. Julián, último eje. Vos esta semana escribiste una nota en Página 12 donde establecés un paralelo. Decís, la alianza tuvo su blindaje, no me acuerdo dónde empezás. La primera etapa que el ajuste gradualista. Claro, eso. Hacen un ajuste gradualista políticamente viable, no tolerable por la población, sí, ¿no? Financiado, ¿no? Ayudado por endeudamiento externo, ¿no? Que esa es la primera etapa que tuvieron con los Machineo, dos, ¿no? Lo hizo, claro, de la Rúa con Machinea, y lo hizo Macri, lo Macri le duró un poco la... más porque tuvo más financiamiento. Claro. Pero esa es la diferencia. Después se acaba el endeudamiento externo, van a la segunda etapa, que es la misma, blindaje con el FMI. Como eso no alcanza, van a una tercera etapa, que es un mega canje, que se le hizo en el 2001 a Sturzenegger. ¿Y ahora qué están haciendo? Están en este cambiando. Caso, el mega canje es las LEVAC por claro, pero estos son bonos más cortos y en dólares. Apagando fuego con nafta, es una locura. Sí, sí, el desarme de la bomba de tiempo de las LEVAC se hizo, expliquémoslo esto para el que no estuvo en el detalle, se hizo emitiendo otros bonos, pero en dólares, llamados LETES, que vencen fundamentalmente a partir de 2019-2020. Sí, sí, no, algunos ya vencen este mes, todos los meses en realidad hay vencimientos, también las LECAPs, que los vencimientos más fuertes son enero y febrero. Y ahora se sumaron las LELICs. Las LELICs, sí, pero incluso todos los... esos que festejan por entrar un par de capitales, pero esos capitales que entraron para irse, sí, entraron, claro, para invertir. Entonces, para irse con la ganancia. Y pero ya estamos en cuenta regresiva de cuándo se van. Y hasta la tercera etapa es el mega canje. La cuarta etapa es la ley de déficit cero, que de la Rúa le pedía al Parlamento que por favor se la apruebe. Y acá es el presupuesto. Y es el presupuesto con déficit cero. Hay que ver, esta es otra bomba, que si el Congreso le dice que no, Macri también se cae. Lo que pasa que, como de la Rúa extorsionaba al Parlamento, que por eso logró que se la aprueben, decir, si no me aprueban la ley, me voy a caer. Y si me caigo, le voy a echar la culpa a ustedes, que el peronismo me tumbó. Un poco lo que hablábamos antes. Entonces, el Parlamento, para no quedar como enganchado de la responsabilidad, pero aparte, recordemos que el grueso del recorte cae en las provincias, en referencia a las provincias, que son los propios gobernadores que tienen que ser su propio verdugo, de alguna manera. Entonces, por eso es muy difícil, aparte está totalmente dibujado, es insostenible, o sea, no se lo creen ni ellos mismos, el presupuesto que votaron. Hay que ver si se lo aprueban. Yo creo igual que es más probable que se lo aprueben que no. Bien, y la última etapa es esta, cuando ya están arrodillados, esperando el milagro del FMI, que los mantengan con vida. Pero están el plan de gobierno igual es. Ellos tienen la fantasía de que si llegan a abril, mayo, va a venir el grueso de la cosecha, y con eso van a dar vuelta el ciclo económico, ¿no? Y con eso van a empezar a reactivar, y en agosto, octubre, ya van a tener la economía funcionando, es decir, zafamos del abismo, ¿no? Y después ya supuestamente habría superávit financiero en 2020, entonces por eso no caeríamos en default, ¿no? Lo cual, los números no da. En todo caso, vos en vez de caer 4 puntos, si tenés una buena cosecha, en vez de caer menos 4, vas a caer menos 2. Bien, ahora, esto vos lo expusiste en esta nota de Página 12 y lo recogió Cristina Kirchner, que lo levantó y puso en su tweet impresionante esta nota de Julián Sicar, y no me acuerdo cuándo fue, el miércoles, jueves, y por eso decidimos en parte traerte, porque bueno, tu nota había llegado a todo el país a través de eso. Ya te había recomendado igual a Ari Slipak, un amigo que estuvo hace amigo tiempo, un gran amigo, un saludo para Ari, que estuvo acá con nosotros hablando del litio hace un par de meses, otro gran investigador. Pero Cristina agarra esa nota tuya y pone impresionante esta nota y la difunde. ¿No sentís que el kirchnerismo ahí está como jugando un partido que le puede ser adverso, que es jugar al cuanto peor mejor, digamos, como al bueno, esto se pudre, esto va para el desastre, y la gente ahí se va a dar cuenta que estaba mejor con nosotros? Digo, porque no parece que vaya a cambiar mucho la suerte con el próximo gobierno, parece que va a asumir muy acotado en sus márgenes de acción. Sí, eso me parece que es una preocupación de toda la oposición también, porque le tiran alto muerto, ¿no? Va a levantar el país, va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo, aparte... Claro, pero el resto de la oposición no es que agarra tu nota y la embolea por ahí y dice, miren, estos se van como lo en lo que 2001. Pasa que me parece que los sectores, así, los que podríamos llamar de la ancha avenida del medio, o la angosta avenida del medio, tratan de tener un perfil más conservador y no enfrentar, por ejemplo, no critican el mega endeudamiento de Macri, no critican las políticas neoliberales, me parece que han sido aliados fundamentales para que el macrismo pueda llevar a cabo las políticas neoliberales. Bueno, ahora sí, yo lo entrevisté a Massa este martes. Sí, sí, sí, ahora empiezan a cambiar un poco, huelen los vientos para dónde van y se empiezan a acomodar, pero me parece que el kirchnerismo ve más, o sea, así como, me parece, ¿no?, de como que el macrismo trata de construir como su principal archivillano al kirchnerismo, el kirchnerismo trata de plantear como su archivillano no solo al macrismo, sino a las políticas neoliberales. Dice, porque de atrás de nosotros viene esto, viene el fondo, vienen las políticas de endeudamiento, vienen las políticas de ajuste, que yo coincido en ese diagnóstico. Entonces me parece que por eso levantaron la nota, porque describe eso, que realmente las alternativas que han planteado fuerte al kirchnerismo son esto, o sea, bajar retenciones, aumentar la concentración de la riqueza, la extranjerización, aumento de pobreza, caída de salario, que bueno, a mí me parecen políticas nefastas para el país. Bien, es Julián Sicari, autor de Camino al Colapso, un libro, diría, enciclopédico, que recoge, plantea un par de hipótesis de por qué pasó el 2001, pero después recoge los hechos. O sea, está bueno también si vos sos joven y no lo viviste. Me aparezco un viejo. No, pero en serio, nosotros los parece, ¿no? Esta generación que despertó a la política en 2001, los que tenemos eso, 35, 38, 40, 40 y pico, acá tenemos como una especie de testimonio, ¿no? Como un muy valioso repaso en un bodoque que está bueno tener, que es el que escribió Julián Sicari y editó Peñalillo. Sí, a mí, si me permitís agregar como una reflexión, que es la que me interesaría compartir, que es que cuando yo pensé el libro, el 2001, ¿no? A mí lo que me interesa recalcar, porque en general me parece que la imagen que queda más asociada a por qué pasó el 2001 es mucho, bueno, porque De la Rúa era un autista, era un inútil, Cabal era un tipo siniestro, o los del FMI eran gente horrenda. Que todo eso por ahí... Claro, no, hay un poco de verdad, es una verdad esa, pero a mí me parece que el grueso de la explicación, que es lo que hay que concentrarnos, es que ¿qué hicimos nosotros como sociedad? Porque cuando Cavallo, por ejemplo, vuelve a ser ministro de Economía en marzo del 2001, tenía 70% de imagen positiva, claro. Fue recibida como un héroe, como un salvador. Alguien votó a De la Rúa, por ejemplo, en el 95, cuando Menem es reelegido, había 18% de desempleo, el endeudamiento venía a toda máquina, habían vendido todas las empresas del Estado, políticas de flexibilización laboral, apertura, desindustrialización, algo terrible. Y la sociedad validaba ese tipo de programas neoliberales. Algo parecido que con el macrismo, o sea, nosotros ya vimos los dos primeros años de Macri, y el año pasado fue ratificado electoralmente. Entonces, si acá no hay una pregunta como sociedad, ¿no? Y no nos responsabilizamos, porque esto cuando explote, después van a decir, los políticos son todos chorros, son todos iguales, todos la quieren para eso. Bueno, pero acá hay una pregunta como sociedad. Claro, y nadie tuvo que ver. Entonces, si nosotros no reflexionamos como sociedad, ¿no? Y no estamos dispuestos también a aprender del pasado, ¿no? Hay un dicho por ahí simple, pero me parece que es acertado, que dice... Cuando los pueblos no recuerdan su historia, están condenados a repetirla. Bueno, pasa un poco esto en esta época, porque ¿cómo se explica que Sturzenegger, que fue el secretario de Política Económica del 2001, o sea, el que aplicaba las políticas económicas del 2001, después le den el Banco Central? ¿Cómo explican que Patricia Bullrich vuelva a tener un ministerio? O lo pérfido, Lombardi, Aguad, Rodríguez Larreta, Carrió... la primera línea de la alianza. Todo protagonista de tu libro. Claro, pero vuelven a ser protagonistas. Pero esto es una sociedad que decide mirar al pasado, o simplemente sectores enfermos de odio y de revanchismo que prefieren la destrucción del país, incluso su propia destrucción, con tal de que no esté el peronismo. Entonces, esas lógicas, es imposible construir un país. Y si no reflexionamos sobre estos puntos, no, me parece que no vamos a tener futuro. Otro día, Julián, ahora se nos acaba el tiempo, otro día charlamos acerca del peronismo, acerca de si el peronismo no se debe también a una autocrítica respecto de qué hizo cuando le tocó gobernar, sobre todo en términos de transparencia, de corrupción, para que ese odio y para que ese antiperonismo florezca en la sociedad. Sí, por supuesto, sí, ¿no? Sí, porque... pero eso es más histórico, o sea, el antiperonismo no emerge con el kirchnerismo. O sea, emergió hace 70 años. No tengo dudas, pero... Entonces, me parece que... en esa época el discurso de la corrupción, la transparencia, no corría. Entonces, hay otros factores que me parece que es lo que explican la virulencia, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, recuerda en el 55, cuando rondan a Perón, los muertos en la Plaza de Mayo tras los bombardeos, que es algo terrible. Los invito a ver las imágenes, que se les parte el corazón, no lo puedes creer. Y ves, apenas derrocan a Perón, la Plaza de Mayo llena, vivando a Leonardi como presidente, y reciben como un héroe, ¿no?, a los asesinos, ¿no?, que masacraron a su propio pueblo, porque recordamos que los bombardeos eran bombas sobre gente, sí, como sobre la gente población desarmada. Civil. Era un feriado que iba a ser un desfile de la Fuerza Aérea. Sí. Mujeres, niños, coches de bebés destruidos, y van y los reciben como héroes, ocultando, o sea, festejando. Primero celebran una dictadura, después celebran asesinos, celebran políticas de endeudamiento. Ahí fue cuando el país entró al FMI, apenas derrocan a Perón. Políticas de liberalización económica, de desindustrialización, y lo festejaban y lo sostenían simplemente con la obsesión de que no vuelva Perón. Bueno, eso no se le puede achacar a la supuesta amenaza de falta de transparencia o ese tipo de cosas. Igual es algo para discutir, que yo creo que también debe el peronismo y el kirchnerismo tienen que dar explicaciones, sin duda. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo dice Julián Sicari, repito, historiador, economista, psicólogo, dentro de un poco tiempo también licenciado en filosofía, y bueno, investigador del CONICET. Gracias por venir, Julián. No, por favor, un gusto. Gracias por la invitación. Por ya saben, lo pueden encontrar en las librerías Camino al Colapso. Nosotros acá seguimos haciendo lobby hasta la una de la tarde. Sábados de 10 a 3.